son 500 pavos. No puede elegir compañía telefónica, la batería se descarga en un tris, tiene mala cobertura. ¡Cállese y coja mi dinero! Infra Podcast. Muy buenas, soy Dani y esto creo que es ya el Infrapodcast número 7, si no me equivoco. En el capítulo de hoy lo que quería comentaros era un poco pues el tema del Black Friday, ¿no? Del que habréis oído hablar, sobre todo si estáis por Twitter y eso, lo habréis oído nombrar mucho. Para quien no lo sepa, pues se trata de unas rebajas que hacen ahora en Estados Unidos. No sé si antes o después de Acción de Gracias, no tengo muy controlada la fecha, pero en teoría son el último viernes de noviembre, pero normalmente las alargan algunos días más. Y bueno, pues yo, aunque no me puedo permitir muchas alegrías porque ya llevo bastante tiempo parado y tengo la economía en la UBI, pero quería aprovechar las ofertillas para comprar algunas cosas que me hacían falta. Y me enteré de que hay un juego que me interesa que se llama el Dead Island Riptide, que es la segunda parte del Dead Island. Pues me enteré que estaba en oferta y digo, bueno, voy a hacer ahí un gasto, ¿no? Voy a darme un capricho, ¿no? Me habían dicho que la oferta era en Amazon, así que me voy a Amazon.es, busco el juego y me veo que Amazon.es me vende el juego en versión física por unos 40 euros aprox, entre 35 y 40 según el vendedor. Y digo, momentito. Digo, esto no es oferta. Digo, ¿qué clase de oferta es esta? Digo, 40 pavos por un juego que además tiene ya tiempo. Y encima es el juego solo, sin expansiones ni nada, y en formato físico, que no es lo que yo ando buscando. Total, que digo, bueno, voy a mirar en Amazon Reino Unido. Me voy a Amazon Reino Unido y Amazon Reino Unido me vende el mismo juego por unas 10 libras más o menos, que al cambio vienen a ser 14-15 euros. ¡No es posible! ¡No es posible! El mismo producto, pero Amazon Reino Unido sí que me lo vende en versión digital para Steam, mientras que Amazon España solo me lo vende en versión física. Y me quedo un poco ojiplática y digo, ¿cómo es esto posible, no? Que me estén vendiendo el mismo juego, exactamente el mismo juego, pero en versión digital y 25 euros más barato en Reino Unido que en España. Pero voy más allá y se me ocurre mirar en Amazon Estados Unidos. Y en Amazon Estados Unidos me encuentro un pack de el Dead Island 1 con todas sus expansiones, más el Dead Island 2 con todas sus expansiones. Todos ellos en versión digital para Steam y lo venden por 12 dólares, que al cambio vienen a ser 9 euritos. Y todo ello en Amazon, sin salir de Amazon. Amazon España, Amazon Reino Unido y Amazon Estados Unidos. Y digo, ¿cómo es posible que lo mismo, el mismo producto tenga tres precios diferentes en tres sitios diferentes? Y ese mismo producto hecho por los mismos fabricantes. Digo, ¿cómo es posible esto? O sea, yo entendería, si fueran tiendas diferentes, entendería cierta disparidad de precio. Pero, jolín, es que de un pack que lleva todos los juegos de la franquicia por 9 euros a el último juego solamente, sin ningún extra, sin ningún DLC, sin ninguna expansión, solamente el juego pela y mondado y me quieres cobrar 40 pavazos en Amazon España, me parece una diferencia súper abismal tratándose de la misma tienda y del mismo producto. Total, que me quedo así un poco picuet viendo la diferencia de precios entre las diferentes sucursales de Amazon. Y digo, bueno, pues será un tema de impuestos, ¿no? Pero me parecía muy salvaje la diferencia de precio. Y bueno, no, yo estoy dispuesto a pagar por las cosas, pero no a que me timen. Entonces yo no voy a pagar 40 euros en Amazon España por una cosa que Amazon Estados Unidos está vendiendo por 9 y en un pack que lleva muchas más cosas que lo que me está vendiendo Amazon España. Así es que nada, me dispongo a comprar en Amazon Estados Unidos y me dice que no puedo comprarlo porque no vivo en Estados Unidos. Vamos a ver, yo entendería que si fuera un producto físico, me dijeran que no sale a cuenta comprarlo allí porque los gastos de envío me encarecerían tanto el producto que se me pondría al mismo precio que comprarlo en Amazon España. Vale, lo entendería. Pero es que se trata de un producto digital, que Amazon lo que me va a dar es un código, simplemente me va a dar un código, un numerito que yo tengo que meter en Steam y es Steam quien me proporciona el juego. O sea, que no me están vendiendo nada físico, no hay gastos de envío. Estoy comprando datos, por así decirlo. Entonces no veo cuál es el impedimento para que yo pueda comprar un juego descargable para Steam en Amazon Estados Unidos. No me dejan porque dicen que no soy americano. No sé a qué se debe este racismo, esta segregación, pero el caso es que no dejan. Y Amazon Reino Unido tampoco deja. Comprar juegos descargables para Steam no deja tampoco comprarlo si no eres de Reino Unido. Total, que yo, empecinado en mi afán de no dejarme estafar, me hago pasar por estadounidense y consigo comprar los juegos allí sin problema ninguno. Todo esto, recordemos que me estoy teniendo que fingir ser americano para poder pagar por una cosa, ¿eh? Tomemos esa distancia, ¿no? De que yo, para mí, hubiera sido mucho más fácil piratear las cosas, pero en fin. Me hago pasar por americano y consigo pagar. Consigo que Amazon acepte mis sucios 9 euros por el pack de juegos. Y me voy a meterlos a Steam y me acepta la clave del Dead Island 1 sin ningún problema. Me acepta las claves de las dos expansiones del Dead Island 2, pero la clave del Dead Island 2 no me la quiere aceptar. Me dice que ese software no está habilitado para la venta en mi país. Nuevamente me choco de frente con el segregacionismo, con el racismo más duro. Y no entiendo, o sea, no sé a qué se debe estos bloqueos regionales, me parecen estúpidos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los vídeos de la página de la BBC. Si yo quiero ver un vídeo de Doctor Who en la página de la BBC, me dice que el vídeo no es posible verlo desde mi país. O sea, ¿qué os pasa en la cabeza, macho? Vamos a ver, ¿cuál es el problema en que yo desde España vea un vídeo de Doctor Who? ¿Por qué no me dejáis? O sea, ¿a qué se debe este racismo? Es que no lo entiendo. El caso es que, nada, para poder meter el juego en Steam y que Steam acepte un juego por el que yo he pagado legalmente, o sea, es que es eso, que si dijéramos que yo estoy intentando colársela a Steam y meter un juego que no he pagado, vale, pero es que no, es que lo he pagado, macho. O sea, ¿a ti qué coño te importa dónde lo he comprado, Steam? Si el caso es que lo he comprado y lo he pagado. Total, que me tuve que bajar un programita que se llama TunnelVR para hacer una especie de proxy, hacerme pasar por americano, entrar a Steam haciéndome pasar por americano y activar el juego, por fin, en Steam. Todas esas peripecias para poder comprar un juego digital a un precio, digamos, razonable. Porque a mí no me parece razonable que en Estados Unidos estén vendiendo un pack de dos juegos con todas sus expansiones por 9 euros y aquí en España me vendan solo el segundo por 40. No me parece que eso sea razonable, entonces yo he pagado una cosa y para poder hacer uso de ella me he chocado de frente con dos bloqueos regionales a los que no le encuentro ningún tipo de justificación. Y me jode mucho porque en productos físicos lo puedo llegar a entender, por lo que decía antes, porque los gastos de envío de América aquí pues te encarece tanto el producto que es lo mismo que si lo compras en la tienda de aquí. Pero no, es que estamos hablando de productos digitales, es que estamos hablando de datos, que eso es un descargar en un momento, si es que le haces clic y se descarga, y da igual si se está descargando desde Wisconsin que desde Las Pedroñeras. Es igual, entonces no entiendo esos bloqueos regionales y esa segregación que están haciendo en Internet. Cuando se habla de globalización, no solamente la globalización es para beneficiar a los empresarios y que puedan deslocalizar las fábricas y llevárselas a China y producir más barato y echar a todos los empleados españoles a la calle. La globalización es también para que los consumidores nos beneficiemos y podemos comprar una cosa en otro país a un precio más competitivo que el que tenemos aquí. Pero parece ser que no, que las empresas como Amazon quieren beneficiarse ellos de la globalización, pero no quieren que nos beneficiemos nosotros. Entonces, no sé, pues nada, ahí esa ha sido mi peripecia, mi choque con el racismo en este Black Friday. Y bueno, pues ya sabéis que si vais a comprar, pues tenéis que andaros con mucho ojo. Os aconsejo que si lo vais a comprar en Amazon, miréis en todos los Amazon, porque ya veis que hay gran disparidad de precios dentro de la misma tienda, que es lo que a mí más me sorprende. O sea, el mismo producto en la misma tienda, según el país, te cobro una cosa o te cobro otra. No, yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Pero en fin, Amazon sabrá. Lo que está claro es que haciendo eso, Amazon España no funcionará en la vida. No voy a pagar, tengo muy claro que no voy a pagar un producto cuatro veces más caro de lo que lo paga un americano. Porque ¿qué pasa? ¿Que soy yo un apestado que tengo que pagar más o qué pasa? No sé. Me niego. Simplemente me niego a ser estafado. Y nada, os aconsejo eso, que si vais a comprar por internet, pues mucho ojo, que contrastéis mucho lo que compráis, que miréis en varias tiendas, que os aseguréis bien y que si os podéis ahorrar una perra comprándolo fuera, aunque tengáis que hacer un chanchullo como el que he hecho yo y haceros pasar por americano, que lo hagáis. Que la globalización tiene que ser para todos, no solamente para los empresarios, y tiene que ser también para beneficiar a los consumidores. Nada más. Si queréis dejarme algún comentario, ya sabéis que podéis hacerlo en infrapodcast.blogspot.com, en infrapodcast@gmail.com o en la cuenta de Twitter @infrapodcast. Nada más. Nos vemos en el próximo número. ¡Hasta luego!